que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.